Sagitario representa el centauro que añora trascender su parte animal humana y contactar el cielo con su flecha. Sagitario es un signo de fuego regido por Júpiter, el planeta benéfico y de la fortuna. Al elemento le debe el optimismo y la vitalidad y el amor por la libertad. El planeta Júpiter le atribuye belleza, fuerza y buena suerte. Los Sagitarios son alegres, optimistas, audaces y valientes. Pertenecen a un signo intuitivo y muy afortunado, pues tienen golpe de suerte.